Oyentes, ¿cómo están? Estamos nuevamente en Waka Jawaka, en el programa número 8, en la temporada, segunda temporada, ¿no? Que tenemos ya en el programa. Tengo a mi izquierda el señor Álvaro Rosa Damiani. Buenas noches, bicicletas. Y tengo a mi derecha un invitado muy especial, más que nada es de la casa. El chabón ya viene siempre acá y siempre está. Ahora no está con la compañía de su fiel perra, pero bueno. Pero no me lo tires abajo, digamos la verdad, es un invitado de lujo. Así es. ¿A quién tenemos? Al Negro Lick. Acá hoy ocupando el lugar del queridísimo Andate, que no pudo venir por, creo que por dos razones. Uno porque está en Europa y otra porque no sabe andar en bicicleta. Ahí está. tiene razón, es decir, la elección de este especial bicicletero justamente se debe un poco a que el señor Andate la iba a embarrar. Así es. No, en realidad con Andate tuvimos varias clases de bicicleta, pero no llegamos al final, así que no calificó y por eso se tuvo que ir a Europa. Pero bueno, le mandamos un saludo, seguro que no nos debe estar escuchando, debe estar pasando la bomba. Para, vos sabés que yo cuando era chico no sabía andar en bici y aprendí allá justamente en la ciudad en la que está Andate en este momento. Yo aprendí a andar en bici en Barcelona, cuando me fui a vivir allá a los 11 años. Y me acuerdo que mis amigos de allá ya andaban muy bien en bici. Andaban mucho mejor de lo que ando yo hoy, por ejemplo. Me acuerdo que había un parque en el que había unas escaleras larguísimas y los chavales bajaban haciendo el paso de la cereje, jareje, tejebe, tujerebe. O sea, con las manos fuera del manubrio iban haciendo el paso ese y solamente pedaleaban todo en bajada por unas escaleras. Y yo decía, ¿cómo no se matan estos chabones? Y quién sabe, por ahí Andate se viene andando en monociclo. ¿Quién te dice? Por ahí lo contrata un circo. No, yo creo que quizás hay una energía en esa ciudad que hace que aprendas a andar en bici. Así es, todos tenemos muchas experiencias y muchos golpes con las bicis, que capaz contaremos o capaz que no contaremos porque nos da mucha vergüenza. Pero está bueno también darle un homenaje, así como rendimos homenaje al tango, al folclore, o rendimos homenaje al rock progresivo, al jazz, también, ¿por qué no?, a la bicicleta, a nuestro móvil, nuestro transporte. Nuestra filosofía de vida. Así es. Vos sabés, Patín, vos sabés, Negro List, que el tema que acabamos de escuchar, el que abrió este especial tan especial, es Bicycle Race, una canción de Queen, escrita por Freddie Mercury, y editada en el álbum Jazz del año 1978. Un temazo, ¿verdad? Así es. Una cuestión de un montón de climas distintos. Y dura solamente 3 minutos el tema. Habíamos dicho cuando elegimos, aparte de la obviedad de que habla de bicicletas, es un tema re progresivo. Es lo que estaba diciendo, tiene un montón de partes, tiene un montón de matices y aparte está bueno la incursión del timbre de la bici ahí en el medio del tema, como para meterte en el contexto, ¿no?, en el que estamos. Te cuento un poquito más. Dale. Para realizar esta canción y el video, Queen realizó una carrera con 65 mujeres desnudas, de las cuales la de una foto de la carrera es la que se aprecia como carátula del EP. Pero a esta imagen se le dibujó un bikini, al igual que en el video, donde se censuraron algunas partes porque se consideraban como contenido ofensivo y obsceno. Y obvio, no dijimos el año, ¿no?, del tema, del disco. Sí, en el 78 salió. Claro, bueno. Hoy en día, con lo que se puede ver, podría ser tomado de otra manera, pero en esa época era como medio... Esta quizás es la etapa más progresiva de Queen. El 78, bueno, junto a Una noche en la ópera, por ahí, del 75. Es una banda que tiene muchas etapas, muchos géneros y sin dudas esto es uno de los momentos cumbres del grupo. Un último dato de la canción, si usted me permite. ¿Cómo no? La canción hace mención a varios íconos de la cultura pop de los años 70, incluyendo a Star Wars, Watergate, Peter Pan, Frankenstein, Superman, Vietnam, entre otras. hicieron una cosa, un mezclaron todo y lo metieron ahí en la procesadora y esa cosa. Y ahí salió Bicycle Race. Así es. Bueno, seguimos. Bajamos a tierra. ¿A dónde bajamos? Al subdesarrollo. Claro, porque dentro de este especial tratamos de, para los que nos escuchan siempre o los que nos recién nos escuchan hoy, tratamos de segmentar los bloques y darle, por ejemplo, pasamos rock progresivo y pasamos tema progresivo y ahora vamos a pasar música del subdesarrollo. Sí, esta es otra de las categorizaciones que ponemos. En este caso nos enfocamos más que nada en música latinoamericana en general en este bloque, y esta vez no va a ser la excepción. Vamos a escuchar a un grupo que se llama Canacu y el Tigre. Son de Perú. Así es un... Se trata de un grupo enigmático, de un proyecto liderado por dos talentosos músicos que arman en sus grabaciones y conciertos toda una parafernalia de instrumentos acústicos. Por instrumento entiéndase también cualquier artefacto que genere un sonido. Canacu, malvado en japonés, es Bruno Belatín y el de felino apodo es Nico Saba. Juntos proponen letras ingeniosas sobre paisajes sonoros tan simples como virtuosos, que a veces requieren de un equipo de 10 músicos para su ejecución en vivo. Uh-huh. Así es una banda nueva, más o menos. Sí, este disco es del 2010, se llama Caracoles. Y es una especie de folk, lo que podríamos decir como género. Sí, yo lo podría, para darle un poco más de orientación a la gente, yo lo encasillaría parecido a lo que hace acá Aristimuño, ¿no? Una onda así. Sí, sonoramente se parece, sí. Que un amigo una vez me dijo, parece música que la hace con una computadora y listo. Pero no, está muy bueno y... Como si fuera tan fácil. Claro, sí. Bueno, así que ahora les dejamos... Sí, vamos a escuchar esto, después vamos a ir a una pequeña tanda y seguimos. Ahora vamos con Bicicleta, de Canacu y el Tigre. segundo bloque de este Bicicleta Special Waka Jawaka. Vamos con otro tema así de entrada, como para calentar motores. Tengo una bicicleta y la puedes montar cuando quieras. Adelante, señor operador. De agosto de 1967, la banda británica de rock psicodélico Pink Floyd edita su primer disco, The Piper at the Gates of Dawn. En ella incluye el tema Bike que acabamos de escuchar. Es una canción de Syd Barrett, por entonces el líder del grupo, que relata cómo le muestra a una chica su bicicleta que tomó prestada, una capa, un ratón sin hogar al que nombra Gerald y un clan de hombres de jengibre. Hacia el final de la canción, lo que se escucha, ese concreto de instrumentos extraños, es decir, el protagonista del tema le ofrece a la chica ir a un cuarto de melodías musicales, y el verso final es seguido por una sección instrumental que puede ser referida como una pieza de música concreta, una combinación de osciladores, relojes, gongs, campanas, un violín y otros sonidos editados con técnicas de grabación. Este es aparentemente el otro cuarto, siguiendo con la temática de la canción. Y al final de la canción, esta se desvanece con un sonido similar al de una risa maníaca, con sonidos de pato, que podría ser un pato Benítez, por ejemplo. Bueno, ¿Qué te parece el primer disco de Floyd, Patín? Lo podés tomar de un montón de maneras diferentes, porque si vos escuchás el Pink Floyd de la primera etapa a la etapa de Syd Barrett a la etapa de Dave Gilmour, el sonido, obviamente la calidad de sonido tiene influye mucho en lo que mi decisión en lo que pienso yo de lo que pasa con Pink Floyd. A mí la verdad que me aburre un poco la primera etapa de Pink Floyd, o sea, esa psicodelia. Me gusta más la etapa de Gilmour porque está más ensamblada la banda, y mirá que a mí me gusta Kim Crimson y el free jazz y el acid jazz y toda esa cosa, pero la verdad que nunca me impresionó esa etapa. Obviamente que hay mucha gente que me va a cagar a puteadas, pero bueno, es una decisión personal. Este disco, que traducido al castellano se llama El flautista en las puertas del amanecer, un título realmente muy poético, fue grabado prácticamente al mismo tiempo que el Sgt. Pepper's de los Beatles. Es decir, que estamos quizás en el apogeo del rock psicodélico, tanto en Gran Bretaña como en el resto del mundo. Y sí, tiene un sonido que uno, a ver, uno dice Pink Floyd y está bien, pero ¿de qué Pink Floyd me hablas, no? Sí, pasa también con Genesis, ¿no? El otro día estábamos hablando de eso. Cambia mucho el sonido, sí, de una década a la otra. Obviamente, también influye mucho la calidad de sonido, o sea, capaz que con una mejor calidad de sonido se pueda apreciar un poco más. O sea, la verdad que de toda la discografía de Floyd es lo que menos escucho, capaz. O sea, sí lo tengo escuchado, sí te puedo decir, sí me gusta tal y tal cosa, pero es como que no, siento que no estaba bien ensamblado lo que querían proponer, era como algo más tirado a la carne del asador y bueno. Medio sálvese quien pueda. Sí, sí, sí. Y pasa que el líder de la banda, que era el que hacía todas las canciones y el como la figura del grupo, que era Syd Barrett, era un tipo que estaba muy pasado de pepa y de alucinógenos. Yo he leído el libro de Nick Mason, que fue el batero de Floyd toda la vida. Es decir, Nick Mason es el único miembro de Floyd que estuvo en todos los discos. El único. Y él sacó una biografía del grupo. Siempre están los bateros. Siempre están todos. Sí, porque Deep Purple también. Mira. Es una tendencia. Es una tendencia. Y él contaba que Syd Barrett era un momento que no se podía seguirlo al tipo. Que por ahí estaba muy pasado en un recital y se colgaba la guitarra y se la pasaba tocándola solamente con la mano derecha. Y la mano izquierda colgaba. Y ellos lo intentaban seguir y el tipo estaba en otro mundo, ¿viste? Eso es con el tiempo, cuando el grupo además iba creciendo en popularidad, terminó deviniendo en la salida de Syd y en la entrada de David Gilmour. ¿No era que decían que lo dejaban en el estudio? En realidad fue al revés, primero entró Gilmour y después salió Syd. Es decir, en un momento estuvieron los cinco juntos. Sí. Pero un día dijeron, che, si no, vamos a buscar a Syd a la casa. Y según Nick Mason, él no se acuerda quién fue el que dijo eso en el auto, pero era lo mismo porque todos pensaban lo mismo al final. Y a partir de ahí surge la etapa más gloriosa de Floyd, que es con Gilmour, Wright, Mason y Waters. Porque, digamos la verdad, yo a Gilmour lo amo, pero el Floyd fuerte es ese. Una vez que cuando Waters se va, también pierde mucho Floyd, me parece. Sí. Pierde mucho carácter. Pero bueno, estábamos escuchando una canción que, aparte, justamente acá podríamos tratar un poco este tema, ¿no? La bicicleta como metáfora del ácido lisérgico. Sí. Porque no por nada le pone bike a la canción. Cuenta la leyenda que Albert Hofmann, el descubridor del LSD, por accidente se lleva la mano a la boca después de haber tocado ahí la sustancia con la que estaba laburando en el laboratorio, y cuando estaba volviendo a su casa andando en bici, empezó a ver rombos de colores en la calle, y bueno, ahí empezó a delirar, porque aparte la cantidad de ácido lisérgico que consumió era mucho mayor a la cantidad que se recomienda consumir. Entonces el tipo tuvo un flash muy potente, y desde ese entonces, ¿no?, se relaciona a la bicicleta de Hofmann con la misma movida psicodélica y de la lisergia tan en boga en aquellos años, en aquella década, sí, del 60. Bueno, culturalmente también se entiende por qué la música que se escuchaba, ¿no? Justamente por eso. Igualmente, todo en exceso hace mal. A los niños y niñas que nos escuchan, hay que decirles que Syd Barrett terminó loco, terminó en un manicomio. Sí, estuvo 40 años encerrado en su casa, creo. Creo que al cuidado de su hermana. O sea que hay que pensar bastante. Pero, ¿cómo es lo de Syd? Aparte, Syd en el 68, por ahí ya se va de Floyd. 7 años después, Pink Floyd graba uno de sus más grandes discos, que es Wish You Were Here. Y cuenta la leyenda que aparece Syd Barrett en el estudio. Sí, aparece gordo. Gordo y pelado. Sí. Pero habían pasado, a ver cuánto, 6, 7 años de que se había ido de la banda. No habían pasado 30. Y ya no lo reconocieron al chabón. Estaba muy cambiado, ya estaba muy venido a menos. Sacó un par de discos solistas, pero era como que no tuvo tanta repercusión. Es que se generó un gran mito alrededor de su figura y hasta qué punto era un genio el tipo. No sé, yo me lo permito dudar. El tipo se lo endiosó demasiado y realmente, no sé, igual es un tipo para respetar su obra, ¿no? Obviamente, pero vos hoy en día por ahí ves a cualquier chico que empieza a escuchar a Pink Floyd y como que se siente muy identificado con Syd Barrett por esa etapa psicodélica, ¿no? Y esa cosa de liberación de que te da la experimentación de la mente, ¿no? Con las sustancias alucinógenas. Uh-huh. Es como que empiezan a tomar ese concepto de esa psicodelia. Yo por eso reniego un poco de esa pseudo psicodelia que generó la música de Syd Barrett o cierta música psicodélica que se estuvo durante esa época. ¿Te parece que recuerdo las vías de comunicación mientras vos me preparás algo sobre Buscaglia? Así es. Bien, primero, estamos en la FM compartiendo 89.7. Este programa es Huaca Jahuaca y va todos los martes de 10 a 12 de la noche. Tenemos un teléfono fijo, por si algún oyente se interesa en llamarnos. Es 4115-2099. Y también tenemos un celular para enviar mensajes. Es 1537-914857. Bueno, lo repito una vez, el fijo es 4115-2099 y el celular 1537-914857. Estaría bueno que la gente llame y que cuente sus experiencias con las bicicletas. Estaría más que bueno, también lo pueden hacer por Facebook, estamos como Huaca Jahuaca Radio, o me pueden escribir a mí que soy Ayusa Damiani, o a Pato Benítez, o al Negro List. Ah, no, el Negro List no está. Antes de hablar un poquito de Buscaglia, ¿tienes alguna anécdota para contarnos vos, Negro Liz, con la bici? Con la bici. No sé, hace poco me regalaron una bicicleta con cambios, mi primer bicicleta con cambios. Y salí a la calle el primer día que salgo con la bicicleta y viendo cómo era esa magia de tocar las palanquitas y que cambie la cadena. Y vos toda la vida acostumbrado a la playera. Toda la vida, frenar contra pedal y toda la cosa, viendo cómo cambiabas la palanquita y cambiabas las cadenas observando para abajo. De repente, ¡pum! Me la puse contra un auto estacionado a un costado de la calle. Bien, Negro, bien. Sí, igual, el auto quedó peor, todo abollado. Y medio rengueando me fui disimuladamente silbando. Y subí a la bici y partí. ¿Y vos qué sentís cuando te subís a una bici? Para, hay otra anécdota medio desafortunada, que es aquella en la cual desapareció tu bicicleta. Ah, también. Allá por el año 2012. Sí, que cual no la recuerdo, pero dicen, rumorean que yo andaba en la bici, bajé de la bici, medio atontado y nada, terminé convulsionando en la calle, pero cual, y esa bici se la quedó la policía, y vaya a ver qué pasó. Pero te acompañó hasta el último momento de la bici. Hasta el último momento. Qué compañero. Viendo a ver cómo estaba yo. Muy bien, así me gusta. No, vamos a cambiar de tema. Me quedé tirado. Vamos a otro tema que habla de bicicletas, como así es. Como lo indica la temática de la noche. ¿No, vamos a pasar a un músico muy interesante. Músico uruguayo. Va a haber varios uruguayos, ¿no? Este programa. Sí, al menos dos hay. Ah, vamos a presentar el segmento. El segmento se llama Tercer Milenio. Y justamente habla de los músicos que están hoy en día rondando por internet, por discos, por cassette y por todo medio por el cual uno pueda escuchar música. Hoy vamos a escuchar a Martín Buscaglia. Buscaglia es un músico, compositor y productor uruguayo, nacido en Montevideo en 1972. Es hijo de una pareja muy conocida en los medios uruguayos. Se puede decir que es multiinstrumentista, que tuvo muchos reconocimientos, por ejemplo en Premio Iris en 2003 en Uruguay como mejor solista, el Premio Tabaré en 2000 a mejor programa de televisión juvenil por Contacuentos. Es un, como le decimos los bateros, es un híbrido que se mete en todo tipo de proyectos. Grabó vinilos, grabó DVDs, estaba muy ligado a la música uruguaya. Y hoy vamos a escuchar el tema Oda a mi bicicleta. Vamos con buscarle a señor Fabio Mella y seguimos con más Waka Jahuaca Bicicleta Special. Oh, parque de los aliados, Rambla, calles del Prado, cuernos de valle, en la ilusión y en el raye, contigo, conté. Oh, voy a ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel, o la silbe un personaje justo antes de que cambie la luz, montado en su brillante corcel. Oh, ¿qué será que me inspira? Serán tus rayos que giran. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel, en boca de una chica todo gotas que realzan la piel, en su brillante corcel, como una telaraña que el rocío vistió para cantar, montada en su brillante corcel. Y yo voy a olvidarla hasta que vuelva en forma de déjà vu, montado en mi oxidado corcel. Bueno, pasaba recién Oda a mi bicicleta del compositor uruguayo Martín Buscaglia. Sabés que, bueno, le quiero mandar un saludo a las Mellis Pascotec que nos están escuchando. Y a... Sabés que cuando hicimos el evento del Facebook, se comunicaron con nosotros unos muchachos de la Masa Crítica, que se trata de un grupo de gente, en realidad no es un grupo concreto, sino que es cualquiera que quiera sumarse, que organizan como unas especies de manifestaciones que son juntarse a andar en bici, pero son cientos, miles de personas andando en bici, cortando calles de ciudades importantes y reclamando por una forma de transportarnos más saludable, más ecológica y más sustentable. Y resulta ser que en el año 2014, más concretamente el 24 de mayo, es decir, hace casi exactamente un año, cientos de ciclistas venidos de todo el mundo recorrieron las calles de Valencia, España. Era la Citricona, un encuentro internacional para reivindicar la bici como medio de transporte más humano y menos contaminante. Bien, esto ocurrió hace un año en España, y lo que nos comenta acá Marcelo Calderón es que próximamente en Argentina todas las masas del país en una sola. Usá la bici todos los días, hacé masa todos los meses, pero festejalo una vez al año. Criticona La Plata 2015. Esto va a ser en la Semana Santa del año que viene, es decir, hay tiempo para ir preparándolo. Va a haber camping gratis, talleres, actividades, excursiones, fiesta y la masa crítica más grande de todas. A prepararse para viajar, tienen un tiempo para organizarse, pronto más info. Para seguir al tanto de esto, entrar al Facebook de La Masa Crítica, que es así como suena. Y eso, vamos a escuchar un tema que quizás tiene la letra que más habla de esto, ¿no? Justamente el tema, la letra que usamos como editorial del programa del día de hoy, es una letra de otro uruguayo, justamente esto que mencionábamos recién, Leo Maslía, en este caso. Este es como un piso uruguayo. Sí, de un segmento charrúa. Segmento charrúa. Sí, le podría. En realidad debería entrar en tercer milenio. Sí, entra en tercer milenio, pero segmento, vamos a decirle segmento charrúa. Solo por hoy. Solo por. ¿Sabes solo que por... los uruguayos tienen mucha afinidad con las bicis? Y porque. Pasa que es chiquito Uruguay, entonces te lo haces en bici. Lo recorres en bici de punta a punta. En ah, todo. Buena esa. Podríamos ir, ¿eh? Sí. ¿Qué haces el fin de? Vamos a pasar un tema de Leo Maslía. Para el que no lo conoce, a Leo Maslía es el cantante de San Juango, si lo, o Papa Frita. ¿Qué se puede decir de este flaco? Que es un compositor, pianista, cantante y escritor uruguayo. ¿Se puede decir que flaco no es? No, está un poquito morrudo. Nació el 26 de julio de 1954 en Montevideo. Y también es más chico Uruguay, que viste, todos nacen en Montevideo. Un abrazo a todos los uruguayos que nos escuchan. Yo soy Pato Benito. Tiene cantidad enorme de discos. Editó, no sé, más de 20 discos en Uruguay. También, es un genio más Maslía, sí, la verdad. O sea, estudió armonía, estudió piano, estudió órgano, composición. Tuvo muchos premios por ejemplo en 1981 una composición electroacústica llamada Llanto integró la programación del Festival Anual de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea realizado en Bruselas, en Bélgica. O sea, un reconocimiento internacional muy importante. Capaz que lo que dije estuvo mal, ¿no? Lo de decirlo que el tipo que se lo conoce por ese tema. Yo lo conocía por lo menos por ese tema. No te arrepientas de nada y no pidas perdón, no. Patín. No, bueno, en 1998 salió el disco San Juango. Pero yo digo que es un genio porque además de que es un gran músico, un increíble pianista, y viene del mundo del piano clásico, el tipo es concertista de piano, pero son muy buenas las letras, el tipo tiene mucha chispa, digamos. Esto justamente lo van a escuchar ahora en el tema La Bicicleta que vamos a escuchar. Pero yo justamente hoy venía escuchando otro tema de él que se llama Contemporáneo, y es como una sátira de los compositores contemporáneos. Está muy bueno, no sé, busquen Leo Maslía y tienen un montón de videos que son cómicos porque el tipo se ríe mucho de la realidad, pero a la vez tienen un gran contenido y el tipo es muy buen músico, así que lo recomiendo. Sendero Liz acá me dice que también es humorista. Está, así que ya le ves la cara y un sí, toque. Y aparte un tipo con bigote, ya te hace reír. Ese bigote es medio cierto. De morsa. Sí. Y bueno, vamos al tema. Así es, vamos al tema, La Bicicleta de Leo Maslía y sus energúmenos. Luego tanda y seguimos con el tercer bloque de Huaca Jahuaca Bicicleta Special. Haciendo tanto ruido me vas a enloquecer. Esta mañana voy a mandarme en bicicleta y se acabó. La bicicleta sobrevivirá bastante tiempo cuando no haya auto sobre la tierra.

Seguimos al aire por FM compartiendo en el programa Waka Hawaka, programa número 8 de la segunda temporada. Lo que acabamos de escuchar fue la banda La Bicicleta Tango Progresivo, el tema de Los Puentes de Berlín. ¿En qué consiste esta banda? Consiste que en el año 2009 un pianista y compositor argentino Javier Tucat Moreno y Judith Brandenburg, bandoneonista y compositora berlinesa, crean La Bicicleta con el fin de desarrollar sus composiciones y arreglos de tango no tan conocidos. Es decir, es una banda mezcla alemana y argentina, o sea, hacen tango en medio de Berlín, con el fin de digamos, mostrar lo que estaban haciendo, sus composiciones. ¿Qué se puede decir? Que en el 2011 graban su primer disco, en Alemania, y el disco se llama Tango Progresivo. Es bien del tercer milenio, entonces. Así es, siguen tocando hoy en día. En el 2013 incorporan a un clarinetista. Y bueno, mucho estoy traduciendo un poco porque está en alemán. ¡Epa! Sí, tiene una... Míralo el pato, ¿no? ¿Vos sí, lo tenías, sí, negro? Sí. No sabía, pensé que hablaba de espeleta nomás. No, yo es de espeleta. Pensé que hablaba de espeletense y poco más. Así es, bueno, es una banda... Pero el castellano se le entiende bastante bien también. A veces. Hasta ahí, igual. Hasta ahí nomás. Pasa que tengo tantos idiomas en la cabeza que a veces... Poligloto. Bueno, es una banda interesante de tango. No le encuentro, la verdad, el significado tango progresivo, pero bueno, ellos sabrán. No, pero mucho más progresivo ha sido, por ejemplo, el grupo de Mederos que pasamos alguna vez, Generación Cero. A eso lo encontramos más progresivo nosotros. ¿Verdad? Es nuestra... ¿Vos qué pensás, Liz? Puede ser. Bueno, vamos a pasar a una sección más experimental del programa. De la mano de nada más y nada menos que Frank Zappa, que es el hombre que le da nombre quizás al programa, ya que Waka Hawaka es un tema de él. Vamos a escuchar ahora un documento muy valioso. Sí, es... Que... es Zappa, antes de ser famoso... Tenía 20, 22 años, no sé, menos de 25. Y fue al programa de Steve Allen, esto fue a fines de los 60, o a principios de los 60, perdón. Y hizo música con bicicletas. Le pegaba con un palillo de batería, le pegaba a los rayos girando, tocaba la bocina, soplaba por el manubrio. Hay toda una cuestión de sonidos extraños que van a escuchar, que son ni más ni menos que un genio como Frank Zappa, cuando todavía el mundo no lo conocía. Cuando no tenía bigotes, eso es lo más sorprendente de todo. Más que haga música con bicicletas, es que Frank Zappa no tenga bigote. Y vamos a escuchar entonces esta improvisación colectiva. También lo van a escuchar a Steve Allen pegándole a la bicicleta y a una serie de otros locos que hacen lo propio. Y volvemos del tema y hablamos un poquito de la historia de la bicicleta como medio de transporte para la humanidad. ¿Te parece, Patín? Sí, obviamente. Vamos a escuchar primero entonces a Zappa. Thank you. sounds like the Kyoto of Japan. I can play my nose. Please, do that again. I mean that other thing. Turn the wheels around, you know, and then... Yeah. And then you can put the bass. Acabamos de escuchar un documento inapelable, solamente una mente como la de Frank Zappa puede hacer esa locura de ir a un programa de televisión, digamos, como ir al programa de estos de talentos, que va gente que la rompe con la guitarra y no sé qué, pero fue a hacer música con bicicletas, y fue el resultado fue ese caos que acabamos de escuchar. Otro proyecto muy interesante, o por lo menos curioso, es uno que nos ha acercado una compañera mía de la orquesta, que se llama Margarita Planes, y nos lo acercó desde el Facebook también. Nos pasó algo que quizás se percibe, está sonando de fondo, es muy tenue de todas maneras, pero resulta ser que en el 2010 en Escocia se juntaron más de 100 ciclistas y hicieron como esta especie de performance en la cual todos pasaron alrededor de un micrófono tocando la campana, después pasan de nuevo cantando. La cuestión es que es como una música colectiva, obviamente bastante extraña, hecha con bicicletas. A quien le interese lo puede buscar por YouTube. Está en el, ni más ni menos, más que decirle el nombre del video, que es medio difícil, en el evento de este mismo programa, que se llama Especial Bicicleta Waka Jawaka. Una performance que filosóficamente quizás está emparentada con lo que hizo Zappa, ¿no? Con usar a la bici ya no como un medio de transporte, sino como un medio para manifestar ideas musicales. Como un cotidiáfono, eso se llama en la música cuando a un elemento de la vida cotidiana, sea una cacerola, una taza, un paquete de harina o una bicicleta, se la utiliza como un instrumento musical, se lo considera como un cotidiáfono a ese instrumento. Ahora, para la gente que lo quiera escuchar de nuevo, lo de Zappa, lo puede buscar por YouTube tranquilamente, sí. Es algo que teníamos metido ahí entre medio de almohadas y de libros, sino que está ahí en YouTube. Frank Zappa Bicycle, y con videos más divertido. Sí, sí, sí, porque uno escucha esto y se está pasando. Pero está pasando mucho ahí, Che, ¿vos sabías, Patín, que los testimonios más antiguos sobre la bicicleta que hoy es popular se remontan hasta las antiguas civilizaciones de Egipto, China y la India? No, no sabía eso. No sabía eso. ¿Y cómo estamos haciendo este programa? No sabía. También dicen que Leonardo da Vinci. Sí, ya en 1490 dibujó un boceto que uno lo estoy viendo acá, por ejemplo, es una bici. O sea que es un artefacto que ya está en la mente de los hombres hace más de 500 años. Y claro, la evolución, la rueda, ¿no? Todo lo que dijo, ¿por qué no hacer algo que con lo que me pueda mover, impulsándolo, ¿no? No sé, capaz con... O sea, sin pedales o alguna manera como para poder impulsarme. Con mi propio combustible. Así es. Hace unos días dijiste algo muy interesante, Patín, de cómo en la bici cada metro ganado es un metro producto del esfuerzo de uno. Sí. Eso creo que se lo contabas a nuestro operador Fabio Mella. Sí, ¿podés sí. reflotar un poco el concepto? Y que el concepto que tengo yo de la bici es un concepto que uno puede atribuir a la vida, porque todo lo que uno logra, lo logra a través del esfuerzo. Eso pasa con la bici. Yo, por ejemplo, para venir hasta acá vine en bici. Y para venir hasta acá, aparte de cagarme de frío y de ir a buscar al Neroli, fue hacer un esfuerzo físico. Y a veces no, siempre uno cuando quiere conseguir algo lo tiene que lograr por esfuerzo físico, no que los demás te lo hagan. ¿Te sentís un héroe, Patín? Sí, siempre, todos los días. No. Pero no es como vos te subís al auto y listo, qué frío que hace. Sí, no, pará, le ponemos la calefacción. No, loco, acá te cagás de frío, te cagás de calor, te mojás, te para la policía. Aparte, lo lindo que tiene la bici es que vos ves... la policía. Sí. A mí, por ejemplo, me insultan porque la bici mía es de color rosa. Y pero... en esta sociedad machista, Patín, vos también. Sí, sí. Bueno, pero es la que tengo. No, está bien, vos sos un iconoclasta, me encanta, Patín. Por eso hago un programa con vos. No, pero es interesante el tema de la bici de como medio de vida, como medio de transporte. O sea, por algo se sigue usando, por algo el hombre lo quiso inventar, por algo Leonardo da Vinci la hizo un boceto de ella. Por algo sigue hoy en día, ¿no? La bici. Es una herramienta muy fundamental para toda sociedad. Como dice Leo Maslía, cuando los autos ya no existan, la bici todavía va a perdurar. Aparte una cosa, uno no contamina el medio ambiente y se siente parte del medio ambiente. Vos sabés que allá en Ámsterdam, en Europa, obviamente la capital de Holanda, las bicis tienen patentes y hay más bicis que autos en promedio por personas. Y hay estacionamientos, así en, por ejemplo, vos vas a un hipermercado... Y hay estacionamiento de bicis. Y en primer mundo. Hay que irse a vivir allá, Patín. Hay que irse allá. ¿Cómo hizo Andate? No, pero le recomendamos de parte del programa Boca Jahuaca que use más la bici porque aparte le hace bien al organismo, porque si estás un poquito pasado de los kilitos de más, quemás calorías, estás medio en pedito y vas a tu casa y te rescatás. Y esto ya está desvariando, el tema de conversación se está desvirtuando. Me estoy justificando. Me permite un paréntesis, obviamente, compañero. Porque hace muy bien andar en bici, hace muy bien escuchar buena música y hace muy bien asistir a una muestra de arte o ir al teatro o nutrirse tanto física como espiritualmente. Entonces quiero invitarlos a una muestra que va a haber, una exposición de pinturas que va a haber en La Plata, en el Centro Cultural Islas Malvinas, situado en la calle 19 y 51. Esto va a ser el lunes 2 de junio a partir de las 7 de la tarde y hasta que el tiempo lo disponga. Y te leo la invitación del evento de Facebook. Adquirir conocimiento consiste en recordar lo que el alma sabía cuando habitaba en el mundo inteligible de las ideas antes de caer al mundo sensible y quedar encerrada en el cuerpo. Así, la teoría de la reminiscencia está ligada a la diferencia platónica entre el cuerpo y el alma. El recuerdo se logra principalmente mediante el diálogo filosófico. El conocimiento en el hombre es innato. El alma del ser humano conoce ya la verdad antes de encarnarse en el cuerpo, y la tarea del hombre en la vida es ir recordando todas las cosas que su alma ya conocía, las cuales, como consecuencia del proceso de encarnación, habían sido olvidadas. De esta forma, no es posible para el hombre ampliar sus conocimientos, puesto que estos se encuentran en él desde su nacimiento, sino tan solo sacarlos a la luz, recordarlos, y esto es lo que nosotros llamamos aprender. Este evento cuenta con algunos trabajos realizados hasta la fecha. El día de la inauguración contaremos con la música en vivo de Kevin Joyce. Los artistas que exponen son Nicolás Miramont y Salomé Hernáiz. Repito la data, a partir de este lunes 2 de junio a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Islas Malvinas, calle 19 y 51, Ciudad de La Plata. Hermosa Ciudad de La Plata, sí. Ideal para andar en bici, ¿no? Están todos invitados a esta exposición que realmente pinta muy interesante. Ah, de paso voy a mandar mi chivito. Mande, estamos en este bloque ahora. Segmento, este es el segmento chivos. No, el viernes voy a tocar junto a los Anunnakis. ¿Qué carajo son los Anunnakis? Bueno, es una banda... Estás muy mal hablado hoy, Patín. Sí, estoy... Hoy me siento como el culo. No, es una banda de Quilmes, junto a Santiago Martín Cornell y Cristian Villalba. Yo toco la batería, guitarra y bajo, un trío. ¿Vos tocás la batería, la guitarra y el no, bajo? No. Yo toco el... ¿Vos sos un trío? Yo soy un trío. No, yo toco la batería, Santiago toca el bajo y Cristian toca la guitarra. Vamos a hacer un poco de hard rock, tango, bossa nova, música celta y un despelote impresionante que tienen, está en la cabeza de los tres. Vamos a estar tocando en La Roca, que queda en 9 de julio, número 11, en Bernal. Alrededor de las 22 horas es entrada libre y gratuita. Va a haber promociones en tragos y una exposición de cuadros de arte que no sé de quién va a estar metido ahí en el tema. Yo no me lo pierdo. Yo tampoco. Yo tengo que ir seguro. Sobre todo por la parte de los cuadros me motivó. No, en serio, con el Negro List acá presente ya hemos firmado un pacto de que vamos a hacerte el aguante, Pati. ¿Puedo pasar un chivo yo también? Dale. El día sábado, este que viene... No sé qué cae, que es 29, no. Bueno, el sábado. La Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, de la cual soy uno de los violinistas, nos vamos a presentar a las 6 de la tarde en la Facultad de Derecho. Esto es allá cerca de Plaza Francia, allá en Recoleta, una zona muy linda para andar en bici. Vale aclarar. Vamos a hacer la despedida del primer programa del año que venimos ya tocando. Van a haber obras... Realmente las recomiendo porque si algo caracteriza a esta orquesta es la extrañeza de su repertorio. Siempre hay obras que son estrenadas en este país por esta orquesta. Y en este caso vamos a hacer un poema sinfónico de Zdeněk Fibich, un compositor checo del siglo XIX. Vamos a tocar una sinfonía de José Martí Llorca, que es un compositor argentino, del cual se sabe muy poco, del siglo pasado. Vamos a tocar una obra de Sir Ralph Vaughan Williams, un compositor inglés. Y vamos a tocar también algo de Kalinikov y un par de piezas cortas también de música rusa. Esto va a ser el sábado que se aproxima. Me dice el operador Fabio Mella que es sábado 31 de mayo a las 18 horas en la Facultad de Derecho. Entrada libre y gratuita, como todos los conciertos de la orquesta. Hay agenda completa, Patín. Mira, justo cuando estabas hablando vos, me estaba hablando un tal Gonzalo Coegler, que lo conozco de algún lado, me parece que de la EMPA. Uh-huh. Me dice que él tuvo una historia, que él conoció a su novia a través de la bici. Dice que se acordó de cuando le iba a buscar a la escuela y la traía en el caño, así casi 2 años. Primero la tiraba del poli hasta Ranela, como haciéndole la segunda, hasta que viaje, me la terminé ganando. Ya la historia empezó a subir de tono, como había andado con un caño había. Sí. Y cuando entraste con ganando. Y aparte dice, esa duda que tuviste, sí. Puede decir, ah. Obviamente en ese tiempo me mantenía en forma. Muy bien, bueno, esto demuestra cómo la bici junta destinos. No, la bici es lo mejor que existe. Por eso vamos a escuchar a otro grupo de locos que hace música con bicicletas. Quizás de todo esto que venimos escuchando, es decir, lo de Frank Zappa, lo de los escoceses que andan por la calle, y esto que vamos a escuchar ahora, esto es por ahí lo más musical porque usan también sonidos de instrumentos, pero es realmente un grupo que se dedica a hacer música con bicicletas, se llama Swintonation, medio raro el nombre, no sé si son de qué país europeo extraño, y el video se llama Musical Bikes, en YouTube pueden llegar a encontrarlo, es

y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles, y al final de la rayuela encontramos un pozo. Viernes, 22 horas. El vecino de Quilmes tiene su espacio para reclamar y compartir su alegría en La Hora de los Pueblos, de lunes a viernes de 10 a 12, con la conducción de Nene Busto. Radio Compartiendo, 89.7. Disfruta los viernes en Radio Compartiendo. Bienvenidos a La Noche de Ámbar, un programa con canciones, boleros, poemas, toda la música que querés volver a escuchar. Comenzaremos a vivir juntos la noche más romántica de la zona sur, La Noche de Ámbar. Viernes, 8 de la noche. Todos los martes, de 22 a 25, en el plenilunio de esta radio, traza su órbita... Huaca, qué huaca. Pasaremos rock progresivo, rock argentino y otras yerbas, o algo así. Vení y sumergite en las profundidades abisales de este viaje psicodélico. I want to ride my bicycle. Estamos en el último bloque de Huaca Jahuaca especial bicicleta, el segundo especial de este año 2014, de la segunda temporada del programa. Les recordamos que el primer especial que hicimos fue hace un mes, hicimos un especial oriental. Todos nuestros programas se pueden descargar desde nuestra página web, que es huacajahuacaradio.wordpress.com. Nos pueden encontrar en Facebook, nos buscan como Huaca Jahuaca Radio, o por ejemplo ponen facebook.com/unprogramaspicodélico y nos encuentran. Vamos a escuchar ahora una cumbia, Patín. Sí, vamos a escuchar una cumbia. Pero con una particularidad, no es una cumbia que dice... Como es la cacerola, no, nada que ver. Es el famoso tema del señor León Gieco, el ángel de la bicicleta. Está inspirado en Pocho Leprati. Así es. ¿Qué pasó con Pocho Leprati? A fines de 2001, él trabajaba como auxiliar de cocina en el comedor de la escuela número 756, Serrano de las Flores, un humilde barrio del sudoeste rosarino. El 19 de diciembre, en medio de la crisis que terminaría con la caída del presidente Fernando de la Rúa, varios policías que llegaron de la ciudad de Arroyo Seco, a 30 kilómetros al sur de Rosario, comenzaron a disparar en el fondo de la escuela. Leprati subió al techo para defender a los menores que en su interior se encontraban comiendo. Se asomó gritando... ¡Hijos de puta! ¡No tiren que hay pibes comiendo! Es el estribillo... No, una parte del tema de León Gieco, ¿no? Sí, es decir, un tipo que dejó la vida defendiendo a... pibes que solamente estaban comiendo en una escuela, y esto fue en el marco de la crisis que justamente terminaría con la caída del gobierno de la Rúa. Leprati nació en el 66 en Concepción del Uruguay y falleció en Rosario en el 2001, asesinado por las fuerzas policiales de nuestro país. Las fuerzas policiales tan responsables que tenemos y que siempre nos han caracterizado. Fue un militante social que murió defendiendo a la gente. Ahí dejaba un lema que decía: el trabajo nos hace ascender como personas, mientras que la falta de trabajo nos incita a la violencia, a la droga, a la delincuencia. Uh-huh. Bueno, ¿qué se puede decir del tema? León Gieco lanzó el disco Por Favor, Perdón y Gracias, en el 2005, junto a los músicos del grupo Pibes Chorros. Claro, en este tema los Pibes Chorros acompañan a León Gieco. Y es el ángel de la bicicleta, ya que él se trasladaba a todos lados en bicicleta. Entraba al barrio humilde, todo con la bicicleta, ya que todos los conocían y era respetado. Uh-huh. Un tipo que no andaba en limusín. No como el Negro Lee. Claro. No, acá debo decir que los tres conductores que estamos aquí, hoy nos vamos a casa en bici. Sí. No podía ser de otra manera. Es más, no vamos a hacer la excepción con Mella, vamos a llevarlo en alguno de los manubrios. Si no pone demasiada resistencia. No, yo no puedo porque mi bici no está en condiciones. Yo lo llevo así, casi románticamente. Bueno, es realmente una cumbia con una letra, con un contenido interesante. Y justamente, interesante. ¿No? Está bueno lo que plantea León de hacer un tema de cumbia, justamente, ¿no? Porque digamos que siempre se asocia a la cumbia con los sectores marginales de la sociedad. La cumbia villera. Entonces, bueno, dijo, bueno, vamos a hacer un tema de un tipo que estuvo luchando por los sectores marginados. Marginados. Y bueno, vamos a hacer qué mejor manera que hacerlo con cumbia y con los Pibes Chorros. Mandale cumbia. Cambiamos por truenos. Buenas, acá estamos en el último bloque de Waka Jawaka. Ya en el programa 8, faltan 20 minutitos y ya nos vamos a nuestras casas bicicleteando. Así es, de la bicicleta venimos y de la bicicleta nos vamos. Seguramente que antes de ir a nuestras casas iremos a disfrutar algún copetín por ahí. Pero siempre en bici, eso es lo importante. Y eso es el mensaje que queremos transmitir a la audiencia wakajawakiana, de que tenés un auto, te felicito, te aplaudo, pero anda en bicicleta. Anda en bicicleta porque vas a ver las cosas de otra manera, otros tiempos, disfrutás del clima a veces, del solcito, del frío. Está bueno eso. Porque después llegas a tu casa y te sentís contento porque decís, pucha, llegué acá por mis propios medios y no tuve que gastar nada en nafta y capaz que soy un poco mejor persona que ayer. Está bien, está bien, está perfecto. Me permite traer a la mesa el nombre de Andrés Ruggeri, porque me parece que es más que necesario traer aquí a esta velada bicicletera a este señor. Andrés Ruggeri, que es un viajero y escritor, es antropólogo también, recorrió toda América en bicicleta. Comenzó su experiencia de viajero a los 18 años, había ganado un concurso literario y con la plata que le dieron agarró la mochila y se dirigió a la Patagonia, al sur. La experiencia le marcó y 10 años más tarde, en el 93, se le ocurrió un viaje en bicicleta desde Buenos Aires a La Habana, para festejar allá el 40 aniversario de la Revolución Cubana. Como preparación, volvió a recorrer la Patagonia, esta vez en bicicleta. Era el año 94 y en el país nadie viajaba todavía en este vehículo, por lo que no encontró material. Las alforjas me las tuve que hacer yo. Fue duro, no tenía experiencia, no tenía buen material. Comenzaba el invierno, viajaba con muy poca plata, acampaba, cocinaba leña. Cuando la situación se ponía fea, hacía dedo y me llevaban. Era fácil porque la gente te veía en la ruta en dificultades y era muy solidaria, aunque tenía que ser un vehículo grande, una furgoneta, para que cupiese la bici. Cuando llegué a Ushuaia había perdido 5 o 6 kilos. Ahí me di cuenta de que no podía viajar en bicicleta como cuando vas con la mochila. Hay que comer más. Aquella experiencia en la Patagonia fue dura, pero me encantó y encendió en mí la llama de los viajes largos en bicicleta. Andrés, después de recorrer América, vale decir que saca un libro que se llama América en bici, del Plata a La Habana, y el prólogo es nada más y nada menos que de Alberto Granado, el compañero del Che Guevara, de los diarios de motocicleta. Yo debo decir orgullosamente que tengo un prólogo hecho por Andrés para un libro mío, de un relato que hice con el camarada del Negro List, que está aquí, desde Tucumán hasta Ecuador. El libro finalmente no hice la edición artesanal que pensaba, pero quizás en un futuro, porque está en su prólogo la pluma de Andrés, que lo enaltece más allá de lo que venga después. Andrés, después de haber recorrido todo el continente, desde el Río de la Plata hasta La Habana en bicicleta, actualmente él trabaja de antropólogo y siempre que puede se va de viaje. Uno que lo tiene como amigo virtual ve videos que sube andando en bici por el Tíbet, por Nepal, por África. Y bueno, otra forma de ver a la bici como medio para recorrer el mundo. No solo para ir de acá al kiosco, no. Es para recorrer el mundo entero. Bueno, yo conocí este año a un portugués que tenía familia en Brasil, que estuvo recorriendo, se fue desde Brasil hasta Buenos Aires, hasta Capital, y después de ahí, todo en bici, se fue hasta el norte argentino. Yo me lo crucé en La Quiaca, y contaba que, le pregunté por qué viajás en bici, y me dice porque, él vivía en Inglaterra. Dice que yo viajaba en bici en Inglaterra, ¿por qué no seguir mi viaje en bici? Aparte, no contaminás el medio ambiente y te manejás como querés, tenés tus tiempos. Y tiene 56 años, creo que tiene el tipo. obviamente vivió unas experiencias de mierda. Como me contaba que allá en el norte a veces te agarra la lluvia, esos temporales que son, que parece que se viene el mundo abajo con granizo, y encima había rayos, y él en medio de la ruta con el granizo cayéndole en la cara, y después me mostró que tenía todo marcada la cara por el efecto del granizo, y veía como los rayos le caían al lado. Pero dice que esa experiencia le va a quedar de por vida, y que él dice que le sirvió mucho para entender hasta dónde podía llegar con la bici. También pedaleó a más de 4.000 metros de altura, ¿no? Y capaz que por ahí te cansa hacer 10 cuadras acá, imagínate, más de 4.000 metros de altura con la, o sea, la bici, tenés la mochila, tenés un montón de cosas. Y aparte que venís de un montón de kilómetros pedaleando. Bueno, hay una página que maneja Andrés Ruggeri que está destinada a aquellas personas que quizás están interesadas en un viaje en bicicleta, y explica un poco cómo planear ese viaje. La página es www.infobiker.com.ar. Infobiker sería infobiker con B larga y K, ¿no? Es decir, infobiker.com.ar/cicloturismoautosuficiente.htm. Andrés hace charlas de vez en cuando junto a los... ¿Cómo se llama la asociación? Cicloturismo Autosuficiente... Creo que había otro nombre, cicloviajes, bueno, por internet se encuentra, donde ayuda a viajeros o a aspirantes de viajeros a planear su viaje en bici para que no se encuentren con infortunios, ¿no? Un tipo que ha viajado años y años con este medio de transporte. Claro, hay que avisar que si vas a emprender un viaje así, o sea, primero andate, no sé, primero a La Plata o andá a lugares medianamente cerca como para acostumbrarte a todas las exigencias que tiene el... Bueno, nosotros en Bolivia una vez conocimos a un pequeño colombiano de 1.40 m se debía medir, que él andaba viajando en bicicleta y no era una bicicleta preparada, nada, era una bicicleta de chicos, era petizo y que se la regalaron en no sé dónde, y hace 5 años estaba viajando, y estaba viajando por Bolivia. Ahora nosotros lo conocimos en Bolivia y pensaba irse hasta Ushuaia, y me han dicho de gente que lo cursó por acá en Buenos Aires, y... increíble, y una bici que no está nada preparada, así que nunca es tarde para agarrar la bici, cualquier bicicleta que tengas y partir, medio jugado, pero se puede hacer. Sí, allá en lo de mi padre, en el monte cordobés, hay una chica que se llama Alisa, que es de Estados Unidos, y fue en bici desde Bariloche hasta Mendoza, y desde Mendoza hasta Córdoba, y ella cuenta que no se preparó para nada. Me decía, vos empezás a andar el primer día, andás los kilómetros que podés el primer día, el segundo por ahí andás un poquito más, te vas acostumbrando, digamos. Ella no hizo ningún entrenamiento previo y llegó en pleno invierno y andando ella sola en un país en el cual no tenía ni siquiera su lengua materna, hizo un montón de kilómetros, claro, son miles. El chico este nos decía que hacía 80 kilómetros por día y que decía, igual yo los hago tranqui, me paro en un árbol, me fumo uno, pero 80 kilómetros por día es un montón. Que sí. Puedes trasladarte y parar donde te gusta, viendo los paisajes que querés, sacar fotos donde quieras. Bueno, hace unos años pararon en mi casa, porque mi madre los conoció en Córdoba y los invitó a mi hogar. Dos hermanos de Estados Unidos, más precisamente de Seattle, la ciudad de Jimi Hendrix y de Kurt Cobain, que vinieron desde California hasta Buenos Aires en bicicleta, viajando un año y medio, y hicieron un blog que se llama... From San Diego to Santiago, es el blog, a quien le interese, van contando la cotidianeidad de su viaje, y realmente cruzaron, uno se pone a pensar todos los países, todos los climas que cruza, y ¿cuándo nos salimos, muchachos? Es algo que tenemos pendiente, ¿cuántas veces dijimos hacer Ushuaia aquí acá, en bicicleta? Y... Estaría. Pero con patín no se puede. ¿Qué hacemos como Cajaboca? ¿Lo dejamos andate? Bueno, pero el verano es el verano. Claro. Pero bueno, vamos a hacerlo. Ahí está. Queremos, o sea, toda persona que esté escuchando el programa, si quiere contar su experiencia en la bici, la puede dejar. Ahora ya es medio tarde, pero o la pueden dejar por nuestro Facebook o también la pueden dejar para el próximo programa. Todas las cosas que estuvimos diciendo las pueden, luego lo vamos a subir este programa y el anterior. A la página. ¿Querés recordarla, Patín? Recordá la voz que siempre tengo problemas con... No te la sabes en pocas palabras. No, no me la sé, no. Es Waka Jahuaca Radio. Por ahí que debe entrar Waka Jahuaca. WAKAJAWAKA. Waka Jahuaca Radio. WordPress con WS.com. Esa es la página oficial. Tenemos, bueno, no sé si hay páginas no oficiales. Quizás hay gente que intenta, ¿no? Pero la cuestión es que en esta página que la manejamos nosotros, subimos todos los programas a medida que los vamos editando. Bueno, paso un chivito más ya que estamos dale, acá. Dale. Mientras preparas tu despedida, Patín. Los amigos de Donatilio, un grupo con el que estoy tocando últimamente, van a estar tocando este viernes a las 10 de la noche. Lamentablemente te hacen competencia, Patín. Van a tocar en Torne 493, Capital Federal. Esto es Torne, esquina Directorio. Más o menos por la estación Carabobo de la línea A. Esto sería algo así como Caballito. Y desde las 10 de la noche van a tocar ahí, en el Centro Cultural La Senda se llama. Van a tocar Los Amigos de Don Atilio, Los Calzones de la Abuela y Mon Amour. Que se trata de un... Uno de estos grupos es un trío de mujeres, me dijeron. Y además hay una exposición de pinturas. Así que bueno, hay un fin de semana que hay de todo, ¿no? Hay bastante movido, movidas culturales. ¿Y por qué no moverse en bici, no? A esos lugares. valía la valía, pena aclarar. Valía. Bueno, nos vamos en bici, muchachos. Sí, vamos en bici. Pero antes de irnos, agarramos y conectamos nuestro reproductor de música, sintonizamos la 89.7 y vamos a escuchar el último tema de este octavo programa de la segunda temporada del exitoso programa Waka Jahuaca. Debemos hacer una mención a toda la audiencia que Mella nos indica que hoy es un récord de audiencia, así que les mandamos un abrazo a todos, gracias por estar del otro lado. Sin ustedes el programa no existiría. Sí. Bueno, la vida es una mentira, pero digámoslo. La vida de nosotros no es la misma sin ustedes. Ahí está. Y sí, ¿qué vamos a escuchar, Patín? Vamos a escuchar Mientras miro las nuevas olas, de Serú Girán. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la bici? Porque el disco de 1980 se llama Bicicleta. Ajá. Y antes, que Bicicleta, Charly García lo había propuesto para el nombre de la banda, Serú Girán. Que la banda se llamara Bicicleta, sí, en sí misma. Sí, sí. Bueno, después la ocupó una banda no tan copada, ese nombre. Sí, qué cosa, ¿no? Porque todos me decían, ¿y por qué no vas a pasar un tema a Bicicleta? No. Porque no encaja con los parámetros de calidad que el personal de Waka Jahuaca considera mínimos y necesarios para sonar en este programa. Así de simple, esa es la respuesta, sí, que tenés que darle, sencillo. Personal exigente, Waka Jahuaca. Claro. Yo le decía que no tenía ganas, era más fácil. Pero... No, y capaz que no tiene mucho que ver, pero ¿por qué no Serú Girán? ¿Por qué decirle que no a Serú Girán? ¿Por qué decirle que no a Mientras miro las nuevas olas? Así que de mi parte yo me despido. No sé de tu parte vos, Liz. También me despido porque no voy a quedar acá solo. Así que buenas noches. Así que, el señor Álvar. Buenas noches a todos. Será hasta el martes que viene a las 10 de la noche. Si Román lo permite, ¿no? Ojalá que Román dé una lección de fútbol el sábado, así calla muchas bocas. ¿Qué pasó con Ramón, Patín? Me permito ahora estos minutitos que nos quedan. ¿Se fue en bicicleta nomás o...? No, creo que... Con la rueda pinchada se fue. Mirá, creo que el chabón tenía multiuso, pero el chabón quería meterse con una inglesa, ¿viste? Sí. Viste que la inglesa está más cotizada hoy en día. La multiuso es una bici medio pelo que está buena, pero la inglesa garpa. Un poroto al lado de la mountain, sí, bike. Pero Donofrio le dijo, no, nosotros te podemos ofrecer una playera. Y el chabón dijo, no. Me voy. Por eso no. Aparte yo con pasarela he arreglado una mountain bike doble suspensión, de grafito. Ah, por ahí viene el tema. Porque el flaco se quería ir a hacer todo de Ushuaia de la Quiaca. Vos decís que Donofrio lo bicicleteó a Ramón. Así es. Mirá, qué cosas que tiene el fútbol, ¿no? O sea, la bicicleta está en cada centímetro, en cada porción de realidad que percibimos, hay una bicicleta. Sí. Tenemos, cotidianamente tenemos el contacto con la bici, con las ruedas, con los frenos y con todo. Mirá, bueno, hay que viajar en bici ahora. Ahora nos vamos a descorchar una cervecita, que no vienen con corcho, pero es una metáfora. Y planear nuestro viaje en bici. Y bueno, les paso un chivo más, que en estos días voy a actualizar mi blog. Es losinterludiosdelsilencio.blogspot.com. Estoy narrando mi viaje por Brasil. Digo, ya que tiré la punta de que Andrés Ruggeri había hecho un prólogo, por ahí a alguien le interesa chusmear lo que escribo, que son mis relatos de viaje. Bueno, ha sido todo por hoy. Así es, nos estamos despidiendo ya de este octavo programa de la segunda temporada. El martes que viene volvemos a... No tenemos especial, pero tenemos música muy especial para todos ustedes. ¿Ya va a haber Andate el martes que viene? Creo que todavía no, ¿eh? No. Todavía no. Tarda una semanita más todavía el avión. Tenemos una visita, parece, que luego vamos a adelantar. Sí, vamos a adelantarla en la semana. Se viene una serie de entrevistas en vivo, por suerte, lo cual va a estar muy interesante porque son grupos que dan que hablar en este aquí y ahora en el que transitamos. Así es. Recuerden que el viernes voy a estar tocando con los Anunnakis en La Roca. Basta de pasar chido. Pleno centro de Bernal. Ya pasó ese loco. Es gratis. Ah, bueno, pásalo. Ah, buenísimo. Nos vamos con Serú Girán. Hasta el martes. Chau. Cuando se anima.